El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes en el otro extremo de la antena. Qué gusto darles este espacio para que usted conozca la diversidad funcional, los emprendimientos y sobre todo algunos temas de actualidad. La información es veraz y sobre todo también es de primera mano. Cada uno de ustedes son los participantes en este espacio y juntos conformamos el mejor equipo de producción radial. Así que pues, les invitamos a que marquen el 098-6601-549, totalmente habilitado, ¿sí? 098-6601-549, totalmente habilitado. Así también, el 234-5565, o búscanos en el señor Google como Fundación Procovis. Ya, ahí está nuestro fanpage, ayúdanos a crecer dándole un like. Así pues, donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, recuerda que somos tus mejores amigos en este espacio dedicado a la diversidad funcional. Vamos a continuar promoviendo también la alfabetización digital inclusiva a través del proyecto ADI y sobre todo que usted aproveche estos últimos 30 días de capacitación, ¿sí? Iniciamos clases, muchos de nuestros oyentes necesitarán de pronto un conocimiento básico en computación, cómo conectarse a las plataformas, cómo manejar las plataformas, para ayudarles a sus peques a realizar los deberes. Entonces, simplemente llámenos al 098-6601-549, está habilitado. El 234-5565, totalmente disponible, porque juntos vamos a construir una nueva educación virtual y no tiene que estresarse, ¿sí? Mire, tómelo por el lado amable, no tiene que madrugar a hacerle coger el bus, los niños no tienen que estar en el trajín del bus aplastados porque siempre les llevan muy apretados en el bus, y también se está ahorrando los pasajes, también se está ahorrando el recorrido, también se está ahorrando los uniformes. Entonces todo ese dinero que usted se está ahorrando ahora lo puede invertir en tecnología, una nueva computadora. Pues si tenemos 2-3 estudiantes en casa, lo ideal sería una para cada uno, pero si el presupuesto no da, pero si usted tiene este curso, también ya puede incluirse en el apoyo para sus hijos. El aprendizaje no es malo, siempre podemos recordar, si tenemos hijos en escuela, lo que nos enseñaron en la escuela, así la mente está bastante ampliada, mucho más conocimiento, actualizado. Si está en el colegio, vamos aprendiendo lo nuevo y comparándolo con lo que nosotros aprendimos. Si está en la universidad, pues ya les vamos escuchando cómo se van formando, y nosotros también tenemos ya ese conocimiento en casa. Mire, escuela, colegio y universidad. Tómelo por ese lado, y la familia está ahí. Lo que sí debemos es distribuir los espacios para que cada uno tenga la privacidad que necesita para tener su clase, recibir su clase y aprender sobre esa clase. Dicho esto, pues sin más ni más, iniciamos Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos. Bastaba con pasearme por la soledad y el miedo, con sufrir así y pensarte junto a mí. Creía que el amor era una luz, que llorar era preciso, que lo hiciéramos a dúo. Nunca imaginé intentar romper en lágrimas a solas. Para llorar me hace falta tu alegría. Para llorar quiero aquí tu compañía. Para llorar me hace falta tu calor. Y hasta el frío de tus pies, cuando acaba de llover, te pido por favor, para llorar, me hace falta tu alegría. Para llorar, quiero aquí tu compañía. Para llorar, me hace falta tu calor, y hasta el frío de tus pies. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Morían en mi camisa y en tu bata de algodón, y que la lágrima le jugaba una carrera a la caricia. Para llorar me hace falta tu alegría. Para llorar quiero aquí tu compañía. Para llorar me hace falta tu calor, y hasta el frío de tus pies. Cuando acaba de llover, te pido por favor, para llorar me hace falta tu alegría. Para llorar Estás escuchando Discapacidad en Acción. vez te he vivido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú. Da igual si tengo todo. Solo importas tú. Decir, si en tu lugar y he puesto a otra, era solo parte de este juego. Mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante y me doy cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. ¿Qué es el respeto? El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce atención, consideración y originalmente significaba mirar de nuevo. De allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño ni afecten o irrespeten a los demás. En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y manera de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia. Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los demás, porque es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el prójimo. Avanzamos en Discapacidad en Acción y veníamos hablando sobre el inicio de clases. Y usted debe aprender computación. El proyecto ADI está ahí a su disposición. Va a aprender el manejo del paquete de Office, el Word, para que haga todas las tareas, también cómo copiar, bajar información del Internet, sobre todo también cómo presentar y subir los documentos a las plataformas. Entonces, de todo eso usted se va a empapar y también puede darle mantenimiento a su equipo. Y si tiene el trabajo de docente, tenemos 60 cupos para docentes, en los cuales se beneficiarán con los softwares de apoyo pedagógico para personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Usted que es docente y le gusta la enseñanza, por eso está ahí, debe tener estos software en casa, ¿sí? Para que el material que usted elabora sea más rápido, más lúdico, más pronto, ¿sí? Porque en aula presencial usted puede ponerle las hojas y que pinten y demás, pero si tiene que preparar todo esto, tiene que ser rápido. Y si tiene más de 2 o 3 grados, ¡wow! Necesita ser súper rápido. Y con el conocimiento que en 20 horas para los docentes el curso dura 20 horas, ustedes pueden tener todos estos software en casa totalmente gratuito a través del proyecto ADI. Solo deben presentar su documentación a fundacionprocodis@gmail.com, la hoja de vida, la copia de la cédula y listo, está inscrito con el asunto inscripción proyecto ADI, último ciclo, ¿sí? 30 de septiembre finaliza el proyecto. Estos son los últimos ciclos, los últimos horarios. ¿Cuáles son los horarios que están disponibles? De 8 a 2 de la tarde, 2 horas diarias de lunes a viernes. Durante 2 semanas los docentes ya tendrán su certificación para tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad, ¿sí? Usted puede obtener esta certificación totalmente gratuita gracias al municipio de Quito, Fundación Procodis, y todo lo que tenemos que hacer es solo llamar. Continuamos. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Ausencia, y le enciendo un cigarro a la nostalgia, le doy un beso en el cuello a tu espacio vacío, me juego un ajedrez con tu historia y le acaricio la espalda a la memoria, seduciendo al par de zapatos azules que olvidaste, y charlo de política con tu cepillo de dientes, con visión tan analítica como cuando te arrepientes. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina o en la sombra que dibuja la cortina. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañar. Y aquí se te extraña tanto. Tú sigues aquí, sin ti. conmigo? ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Platico con tus medias de seda y le preparo un croissant al recuerdo, mientras le rasco una rodilla a esta vida sin vida. Le canto una canción a la nada y me burlo de la melancolía, mientras le subo el cierre a la falda de las ganas, sintiendo tantas cosas. Realmente no estoy tan solo, sola tú que estás conmigo y no te fuiste contigo. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina o en la sombra que dibuja la cortina. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo pero no con el recuerdo, y el recuerdo está conmigo. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extraña. Y aquí se te extraña tanto. Tú sigues aquí, sin ti, conmigo. ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar. Siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. ¿Sabes aprovechar de la luz que desprendo al mirarte? Mi habitación en silencio está, templado el aire, y yo que pienso en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. No, locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. A sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Es tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conozco, seguiré a pie. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente pisando fuerte. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Soy solo un adolescente, pero entra en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Yo soy solo un adolescente, pero entra en tu mente, pisando fuerte. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, y tenemos a una de las integrantes de Happy Face. Ellas son parvularias a domicilio y también a través de las plataformas virtuales. Trabajan directamente con chicos con algún tipo de discapacidad y también alumnos regulares. De aquello vamos a conversar con una de sus integrantes. Bienvenida al programa radial Discapacidad en Acción. Cuéntame, ¿qué es Happy Face? Gracias por la apertura. Bueno, nosotros, debido a al problema sanitario que hubo, nos hemos puesto de acuerdo con un grupo de docentes. Las estamos totalmente capacitadas y todas somos profesionales. Entonces hemos visto que la realidad de los niños, la verdad, el trabajar mediante una página virtual o mediante una clase virtual, hemos evidenciado que la verdad los conocimientos o todo lo aprendido no lo toman correctamente. Entonces nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer un acompañamiento pedagógico al niño para poderle irle evaluando incluso todo lo que está aprendiendo. Y al no saber o no guiar o no tener, o el papá no tener una guía, entonces nosotros vamos a la casa a ayudarle al niño, es en un caso que no esté en una institución educativa, y si lo está, pues nosotros ir a ayudarle en sus tareas y al igual acompañarle, hacerle un acompañamiento pedagógico. ¿De qué trata esto, el acompañamiento pedagógico? Trata en que las profesoras, por mediante vía Zoom o mediante una clase virtual, hay niños que tienen tensión, no se quedan quietitos. Entonces, hay niños que se aburren, no les gusta y se van. Entonces, hay niños que no aprenden con vacíos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una clase personalizada, la cual consta con todos los materiales, consta de una guía metodológica, según su edad, según sus características. Entonces nosotros vamos, impartimos la clase y mediante esto nosotros cada 15 días evaluamos, y asimismo ayudamos al papá a que pueda él ayudarle al niño, cómo prácticamente le damos una guía de cómo él puede estar en casa con su niño recibiendo clases y cómo puede hacer, porque los papás también sienten una frustración al ver que sus niños no aprenden y otra que ellos no saber qué hacer. Entonces nosotros vamos a prácticamente a solucionar esta parte, y prácticamente nuestro grupo de docentes, la verdad, hemos también evidenciado que la mayoría para nosotros brindar nuestro servicio son papitos que tienen niños con discapacidad. Entonces la verdad, les hemos dado bastante facilidad. Una, dos, hemos tratado de capacitarnos lo que más podamos para nosotros poder ayudar a estos niños y sobre todo a los papitos, ya que hay papitos que tienen mucho miedo el ir al dejarle en un centro educativo o el solamente darle una clase, ya que la maestra no va a estar junto al niño. Entonces nosotros vamos con todas las medidas de bioseguridad, porque tenemos un protocolo el cual cuidamos tanto la salud del niño y la familia de él como nuestra salud. Entonces tenemos, por si acaso los papitos tengan, tenemos un protocolo el cual lo hacemos cumplir, porque tanto cuidamos la vida del niño, de la familia de él, tanto también nuestra vida y nuestra familia. Entonces, bueno, en fin, damos todo ese servicio y la verdad hemos tenido muy buena acogida. Fue algo que tal vez lo hablamos entre voces con una compañera, pero la verdad lo pusimos ya y lo en práctica y lo hicimos realidad. Primero empezamos 4 docentes, ahora somos 10, porque prácticamente abarcamos todas las partes de la ciudad, porque estamos nosotras, por ejemplo, cada una tiene su sector, al sur, al norte, al centro, los valles. Entonces nosotros tenemos esa facilidad de cubrir todas estas zonas para poder llegar a los niños. Entonces prácticamente nuestro objetivo es que, a pesar de todo esto que está pasando y que les ha afectado mucho a los niños, nosotros llevamos derechos para que ellos otra vez vuelvan a sentir que es estar en un centro educativo, porque ellos extrañan mucho esto, extrañan a sus profes, extrañan a sus compañeritos. Entonces nosotros vamos prácticamente para que ellos, una, aprendan, otra, sigan sintiéndose como que ellos están en un centro infantil, como que ellos están en un centro educativo, y sobre todo que los papás tengan una guía como llevar a sus niños para dar las clases y que ellos prácticamente se vuelvan profesores de sus hijos. Muy bien, entonces todos estos emprendimientos están bien y sobre todo cumplen con las normas de seguridad, tanto para la parvularia como para la familia a la cual están visitando. Y en cuanto a los costos, cuéntame también contactar con, claro, ya tenemos también clases vía solamente Zoom. Igual la profesora está siempre 100% al comunicada con el niño y con el lanzable. Entonces las guías vía Zoom están en $35. Nosotros le ayudamos con la plataforma y todo lo que se requiere. Las clases prestadas de niños de 1 a 3 años por 3 días, que sería cualquier día que los papitos quieran, por 2 horas, cuesta $65 al mes. Si es que requieren el servicio todos los días, está en $75. Los niños lo único que deben tener es una lista básica, una cartucherita, porque nosotros prácticamente vamos con todos los materiales, vamos ya prácticamente a trabajar con el niño. Ya, los niños, porque trabajamos hasta los 10 años, de ahí los niños de 5 a 10 años, que vendría a ser el acompañamiento pedagógico más tareas dirigidas, igual, nosotros vamos a su casa dependiendo si quieren todos los días o solamente 3 días a la semana por 2 horas, está en $75, igual solamente utilizan una lista básica y nos facilitarían. Lo que sí les pedimos a los papitos es que nos faciliten un espacio de estudio del niño donde no tenga tantos distractores visuales para el niño. Eso es lo único. Muy bien, me parece perfecto este tema y les deseamos muchísima suerte. Repite por favor los números a los que se pueden contactar. Claro, tenemos el número 5509-209. Esta es la persona que está encargada de comunicarnos, la que hace todo. Les enviamos mucha más información de cómo trabajamos. Y pues, y si es que ya requieren nuestros servicios, nosotros ya ahí se completa más la información y bueno, todo esto. En el Facebook, ¿cómo les localizamos? En el Facebook estamos como igual, Happy Face, parvularias a domicilio. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el mensaje al final y cierre de la entrevista? El mensaje final sería pues que yo creo que nadie se limita a realizar un proyecto. cuando uno le pone cariño, le pone amor y le gusta lo que hace, pues yo creo que todo sale como uno quiere. Y sobre todo nosotras que somos parvularias, la verdad, el mensaje que nosotros le daríamos a los papitos es que lo mejor que los papás le pueden dar al niño es la educación y la verdad, lo mejor que podrían hacer es sí buscar ayuda pedagógica. Tal vez no sea con nosotras, pero sí tal vez con otro anuncio que ellos vean, pero que sí ayuden a sus niños, ya que la verdad no es lo mismo ir a solamente recibir clases por Zoom o por cualquier plataforma virtual, que una docente vaya a su domicilio y le ayude con su niño, porque la verdad, ahí usted palpa la realidad que está pasando el niño o la familia. Entonces, mi recomendación sería que los papitos estén muy muy al pendiente de sus pequeños, que no solamente los dejen ahí, que recuerden que la primera infancia es la mejor etapa del niño, es donde absorbe, donde experimenta, donde aprende, es práctica y pasos y es la más importante. Bien, así terminamos esta entrevista con uno de los emprendimientos para la educación. Siempre promoviendo estas actividades para el mejoramiento de la educación en casa y sobre todo para que usted tenga todas las alternativas, los insumos que necesita para su hijo, ¿sí? Ahí está la información, está otro de los emprendimientos en tiempos de pandemia. Sí, con todas las medidas de seguridad, tanto en casa para recibir a la profesora, como la profesora para llegar a la casa. Continuamos con Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios presta el mismo botón de inicio para abrirlo, Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Thank you. 300 golpes contra la pared. Han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie. Esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Los guardé por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó una. Porque no se diera, puso en mi sombrero. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de vidas tantas de aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva. Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y al terminarlo pensando me quedé entre suspiros, que en este verso triste que es el mundo en que vivo solo él me va quedando como un Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Es el momento de presentar a emprendedoras y también a gerentes de empresa. La mujer se está empoderando cada vez más de sus propios negocios y sus propias ideas. Así es como nace CareFast. Ahí está la ingeniera Damaris Vega, con la que vamos a dialogar en este tiempo para conocer cuáles son las actividades que viene desarrollando. Pues bien, ingeniera, bienvenida a Discapacidad en Acción. Cuénteme cómo nace esta idea de crear esta empresa. Walker, muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, mi nombre es Damaris Vega, yo soy gerente de la empresa CareFast. CareFast significa las siglas de quien en vida fueron mi hermano y mi padre, ¿no? La K de Clever, Hernán y Fausto, que fueron mi hermano y mi padre que fallecieron. Y bueno, la creación viene a raíz del año 2010. Y bueno, realmente yo tuve una distribución de una línea agrícola, de una línea veterinaria también, de Argentina. Entonces, de ahí nace, ¿no?, la empresa. Tenía la necesidad de crear un RUG, un nombre comercial, y bueno, desde ahí empezamos nosotros a distribuir la línea de productos. Entonces, bueno, básicamente la actividad de principal era la distribución para entidades del Estado. Es decir, pues un día me ofrecieron entregar productos agrícolas al Ministerio de Agricultura de Cotopaxi y yo realmente no tenía idea cómo podía yo ingresar a aquella institución. Entonces me presenté directamente solicitando una cita con aquel director de aquel entonces me permitió y me dijo que estuviera yo pendiente del portal de compras públicas. Yo no tenía idea de lo que esto significaba y pues nada, me puse a investigar, me puse a capacitarme, a buscar capacitación con escuelas que se dedican a este tipo de capacitaciones, etcétera, y no, realmente ahí empecé a manejar toda lo que es el CERCOP. Manejábamos siempre. Ahora nosotros estamos también vinculados a la parte de creación de huertos orgánicos, a la creación de huertos urbanos, ¿sí? Entonces, básicamente en eso estamos ahora pues centrados. Ustedes saben, la situación económica que atraviesa el país es bastante compleja. Tenemos todos, a veces, en su mayoría, tenemos un espacio, disponemos de un espacio de tierra, de terreno, que nosotros podemos hacerlo productivo, ya sea para alimentación en familia o a su vez también para comercializar, Walker. Muy bien, entonces así nace una empresa que al inicio empieza con distribuidora de productos agrícolas, ahora tiene un enfoque a lo urbano. Y cuénteme, ¿cómo es el tema de los huertos urbanos? ¿Qué es lo que se necesita para realizarlos? ¿Cómo me puedo contactar con ustedes? Todo el proceso para iniciar estos emprendimientos. Bien, Walker, muchas gracias. Sí, entonces, analizando esta, la dificultad que existe, ¿no? Por ejemplo, ahora, primero en tema económico, y por esa razón, entonces, hay que dejar un poquito de eso, ¿no? Y realmente eso funciona para empresas que bueno, que ya tienen un cierto movimiento económico. Pero en el caso del mayor porcentaje de familias ecuatorianas, nosotros asesorando en tema de proyectos productivos. Por ejemplo, bueno, primero tenemos que analizar la zona, ¿no? La zona, tenemos que analizar el tipo de suelo, tenemos que analizar todas las condiciones físicas que se presentan para ver qué podemos producir. En este caso, por ejemplo, en un espacio amplio, suponemos, tenemos unos 500 metros, podemos nosotros distribuir en distintos cultivos, ¿sí? Por ejemplo, hay una ventaja, en este caso, podemos, por darles un ejemplo, en huertos urbanos podemos asociar, sembrar maíz y vamos a acompañarle junto al maíz a una leguminosa, es decir, a una haba tal vez o a un fréjol, que esto va a aportar también con nutrientes al suelo, ¿sí? Las leguminosas aportan con nutrientes al suelo, entonces aprovechamos absolutamente todo este espacio que nosotros tenemos disponible de suelo. Si nosotros tenemos suelo infértil, obviamente lo podemos desarrollar de todas, por darle un ejemplo, de todas las sobras que nuestra casa produce, pero nuestras sobras orgánicas, ¿no? De la cocina, o sea, las cáscaras de plátano, las cáscaras de sandía, las cáscaras de la papa, y todo eso nosotros podemos crear un espacio donde podemos crear nuestro propio abono orgánico, porque esa es la idea, ¿no? Dejar a un lado la parte química, que es muy perjudicial para la salud, y nosotros estamos pues incentivando a que la agricultura orgánica se pueda desarrollar, se lo puede desarrollar dentro de nuestras casas. Entonces, bien, determinamos un espacio para nosotros realizar nuestro propio abono. Muy bien, pasa un proceso, ponemos todas las sobras orgánicas, como le mencionaba, y a eso nosotros le vamos poniendo agua y vamos pues mezclando, generando distintos tipos de abonos que se pueden trabajar. Entonces, bueno, nosotros hemos realizado nuestro abono orgánico y eso lo vamos implementando a nuestro cultivo. No tendríamos la necesidad de utilizar productos químicos, ¿no? Y seguir pues produciendo. Tenemos espacios, por ejemplo, en un huerto orgánico, yo les hablo, por ejemplo, tal vez unos 200 metros cuadrados, ¿no? Que es un terreno que la mayoría de personas tenemos en nuestra casa, de 100 metros, de 200 metros cuadrados. Por ejemplo, vamos a implementar ciertos cultivos. Podríamos hacer, si son, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, podríamos poner también hortalizas, ¿no? Lechuga, podríamos poner brócoli, flor, col morada, etcétera. Ahí damos un espacio para también producir algo de plantas medicinales, como les comenté, algo de leguminosas, de pronto papas. Entonces vamos distribuyendo todo el espacio para pequeños espacios de de cultivos. Walker. Muy bien, entonces ahí está ya una muy buena alternativa, porque ahora, como bien acaba de mencionar Damaris, tenemos que empezar a ahorrar, y si en nuestro hogar tenemos un espacio que no está siendo utilizado, bien puede aprovecharse para este tipo de cultivos urbanos, ¿sí? Traer un poco el campo a la casa y tener nuestra propia cosecha, y de paso también, mientras optimizamos nuestro tiempo, también nos desestresamos, porque nos dedicamos a otra actividad que no es la misma de todos los días, conservando también el tema del distanciamiento social y el quédate en casa, porque todavía no tenemos vacuna. Así que pues, ¿qué más podemos hablar sobre la empresa? ¿Qué otros? ¿Ustedes dan también asesoramiento en qué otras áreas? Bien, Walker, como le comentaba, realmente el inicio de esta empresa se basa en lógicas, ¿no? Entonces, nuestra parte principal, pues sí, es obviamente el asesoramiento para poder participar como proveedores del Estado. Entonces, muy bien, a raíz de que no fue parte de la especialidad de esta empresa, pero sí es parte de mis conocimientos como propietaria, ¿no? Entonces, de eso también se ha podido llegar a muchísimas empresas, a muchísimas personas que tienen su emprendimiento. ¿Por qué? Porque, primeramente, todas las entidades del Estado tienen la obligación de comprar por medio del sistema por el SERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. Entonces, si yo tengo un emprendimiento en el cual quiero, incluso si yo soy productora de estos, no solo productos agrícolas, sino cualquier otro tipo de bien o servicio, yo puedo, como soy propietaria, yo puedo catalogarlo. Las entidades del Estado tienen la obligación de comprar principalmente por medio del catálogo electrónico. Una vez que no haya Formeco, empieza el Estado a adquirir por medio de otros sistemas de contratación que nosotros como proveedores podemos pues participar y vender al Estado. Entonces también es un espacio muy abierto, independientemente del sector agrícola, que independientemente de la actividad económica que presenta Kerfat, nosotros también pues incentivamos a que como productores pues podamos también participar dentro del, para venderle al Estado, ¿sí? Muy bien, entonces, independientemente de las compras públicas, como le mencionaba anteriormente, Kerfat también se dedica a tema de proyectos productivos, huertos orgánicos, y pues a asesorar en la creación y en el mantenimiento de huertos orgánicos urbanos. Otra actividad económica, capacitación también en el tema de cultivos, cultivo de tomate, cultivo de papas, etcétera, cómo manejar su cultivo, es decir, asesoría técnica. Muy bien, entonces, ¿a qué números nos podemos contactar con la empresa para requerir estos servicios? Pues bien, los números telefónicos a quienes pueden contactarse es al 098-449-4792. Estamos ubicados en la ciudad de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Asesoría, pues, no solo para la provincia de Cotopaxi, sino para todas las que deseen nuestros servicios. ¿Qué tal si repetimos nuevamente el número de contacto y en el Facebook cómo nos encuentran en las redes sociales? Bueno, mi número telefónico es el 098-449-4792 y Facebook Maris Vega. Muy bien, entonces ahí estamos. Gracias por estar en este espacio virtual y darnos a conocer los servicios que presta la empresa. Continuamos con más de Discapacidad de Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país. Y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. Ups, qué macada. Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Estás escuchando Discapacidad en acción. Estimados oyentes, mi nombre es Darío Hernández. El día de hoy les vamos a dar los tips para obtener un mejor producto. Como primer tip tenemos, para un mejor producto tenemos el hacer el producto con azúcar impalpable, ya que sale mucho mejor, le queda más suave y nos ahorra tiempo para el tipo de producto que vamos a hacer. El segundo tip también es ponerle claras de huevo a punto de nieve con una pizca de sal para que el producto se eleve. Y el tercer paso es ponerle en la mezcla ya ponerle un poco de bicarbonato. Eso también es para que le ayude. Eso se le pone junto con el Royal. Entonces, eso es lo que les puedo contar por el día de hoy. La próxima semana nos estaremos escuchando en Discapacidad en Acción. Soy Darío Hernández. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de tu diversidad funcional, aplaudiendo las iniciativas de cada uno de los emprendedores en tiempos de COVID, cuidando la salud primero. Recuerden que generar recursos para la familia y sobrevivir es estupenda la idea. Sin embargo, hay que cuidarse con las medidas de bioprotección para que su emprendimiento perdure en el tiempo, ¿no? Porque de gana salimos sin medidas de protección y sin medidas de protección nos contagiamos y todo lo ganado en el emprendimiento se va en los médicos. Entonces, trabajemos a conciencia y trabajemos seguros, ¿sí? Recuerden que una vez que llegamos a casa debemos despojarnos de toda la ropa ponerla en una funda, luego esa funda amarrarla bien, dejarla en un espacio aislado, aireado también, y con una bata luego de aquello nos empapamos en alcohol y pasamos a la ducha. Una vez duchados, nuevamente salimos y todo el espacio donde pisamos le fumigamos con cloro, ¿sí? Luego la ropa que estaba enfundada se la pone a lavar en la lavadora inmediatamente y estamos libres. Luego también le ponemos a la lavadora un poquito más de cloro y listo. Ese es el protocolo en el nuevo estilo de vida que tenemos ahora. Muchos dicen, mire, lo que se está ahorrando en pasajes, cuando se queda en casa, invierte en cloro, invierta en desinfectantes, pero que tengan el grado de desinfección que se requiere. Ya no es momento de cuidar, digamos, los aromas y eso, porque cuando tienen aromas como que no funcionan bien. Compremos el cloro, el cloro cuaternario, tengámoslo en casa, invirtamos en seguridad, en bioseguridad, que eso nos cuida a todos. Que nuestra casa huela a piscina, no pasa nada, porque eso nos garantiza que todos estamos sanos y cubiertos del COVID. Sí, mientras llega la vacuna, nosotros debemos protegernos, y la mejor protección es nuestro propio cuerpo, al alimentarnos a la hora, alimentarnos sanamente, hacer ejercicio y estar muy desestresados. Dediquémonos a trabajar, dediquémonos a desarrollar actividades en casa si tenemos espacios, cultivemos esos espacios con huertos urbanos, ya les vamos a dar algunos consejitos, y sobre todo también busquemos actividades paralelas económicas, ¿no?, que nos permitan tener una muy buena liquidez en tiempos de COVID, sí, pero bajo todas las bioseguridades respectivas. Recuerde que el negocio vaya bien no significa que mi salud puede estar yendo bien. Si usted va y se contagia, no queda nada, así de simple. Tenemos muchos emprendedores, mucha gente que trabaja, ¿sí?, que ahora están muertos, ¿sí?, comerciantes de los diferentes sectores que no han dejado de ser productivos, ¿sí? Pero yo digo, si usted ha trabajado ya más de 20 años en la misma actividad, algún ahorro tendrá, ¿verdad? Y en tiempos de COVID pienso que ya es hora de hacer uso de esos fondos. Porque si ya su estabilidad económica está bien, pero claro está, le gusta trabajar, no le gusta estar inútil ni nada, pero si usted puede quedarse en casa, hágalo. ¿Sí? Hágalo. Porque muchos de los emprendedores también han muerto en la línea de batalla, en la línea de infección. ¿Por qué? Porque salen a entregar diferentes productos y justo a la persona que le entrega es una persona infectada. Como no fue con traje de bioseguridad, no estuvo con guantes, no estuvo con alcohol, dice, ya me lavé las manos hace una hora, ¿qué me voy a lavar otra vez? Entonces se descuidó, llegó a la casa, se infectó, a los 3 días los síntomas y hoy ya está muerto, ¿sí? Entonces, por ayudar a la familia, ahora la dejó peor que antes, porque por lo general los hijos y las esposas no conocen el manejo del negocio que llevaba a cabo el papá. Solo se limitaban a ayudar, a colaborar de vez en cuando, porque el papi les iba llevando acá, cuyá y para acá, pero nunca le pusieron atención a cómo desarrollaba el negocio. Entonces ahora que les va a tocar desarrollar el negocio, ahí están en apuros, y la mayoría de pronto va a quebrar, ¿sí? Entonces es el momento de sentarnos en casa y decir, bueno, El negocio es este. Los clientes son estos. Los proveedores son aquellos. El producto se compra en tanto y se vende en tanto. Y enseñarles a todos en casa cómo llevar el negocio familiar para que... En esto nadie sabe, ¿no? En cualquier momento, si padre o madre fallece, todos sepan cómo se llevaba el negocio y todos estén al día. Es el momento ya de abrir las ideas a la familia para que la familia, en el caso de que el padre muera, puedan retomar el negocio y poder subsistir de lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el negocio que el papá ha llevado hasta ahora es el negocio que les ha permitido comer, educarse y seguir adelante. Está seguro. Y si usted sabe ese negocio, va a poder tomar la posta y continuar. Avanzamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Tú que sueñas con él, mirando su foto, de pronto un suspiro, cerrando los ojos. Dejas llevar y sus brazos te aprietan y en silencio te entregas a tu mente que vuela. Amor, amor, amor a solas, amor que entregas a mi idea, amor para una noche sola, amor que a nada llevarás. encierra fantasía. Amor tan primitivo, amor, que a nadie roba el corazón. Sueñas con él, mirando su foto, de pronto un suspiro, cerrando los ojos. Te dejas llevar y sus brazos te aprietan, y en silencio te entregas a tu mente que vuela. Amor, amor, amor a solas, amor que entregas a una idea, amor para una noche sola, amor que a nada llevará. Amor de tus primeros días, amor que encierra fantasía, amor tan primitivo, amor, que a nadie roba el corazón. Amor que entregas a una idea, amor para una noche sola, amor que a nada llevará. Amor de tus primeros días, amor que encierra fantasía, amor tan primitivo, amor, que a nadie roba el corazón. Responsabilidad es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de una acción o una decisión que hemos tomado libremente. Una persona responsable asume unos valores vitales y es consecuente con las decisiones personales que toma. Es capaz de elegir el bien y de decir que no, resistiendo a presiones de todo tipo. Alguien responsable reconoce y asume sus errores y es capaz de rendir cuentas ante quienes tienen autoridad sobre él. Expresa sus ideas con claridad a la vez que escucha a los demás. Decide cómo organiza y jerarquiza su tiempo, marcando prioridades. Ejerce sus derechos a la vez que asume y cumple compromisos, deberes y obligaciones. Una persona responsable es proactiva, participa y se compromete con proyectos. En definitiva, colabora con el bien común, ya sea en la familia, en su hábito laboral o en el social. La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. El uso adecuado de la libertad siempre es responsable e implica que se nos pueda pedir cuentas de lo que hacemos. Somos responsables de nuestras acciones, ya que repercuten en el bienestar, en el interés o en el futuro de los demás. La solución de los problemas individuales y colectivos depende del esfuerzo de cada uno, unido al esfuerzo de los demás. Con nuestro ejemplo responsable, podemos ser agentes de cambio en la sociedad. Qué bueno es saber que usted y yo somos un buen equipo de trabajo y que está atento al proyecto ADI. ¿Quiere inscribirse? ¿Me llaman? ¿Y cuáles son los requisitos? Hoja de vida, carnet de discapacidad, copia de la cédula, enviar toda esta documentación al siguiente correo, fundacionprocodis@gmail.com, con el asunto inscripción proyecto ADI. Último ciclo. En ese sentido, hemos abierto las puertas también para 60 docentes que trabajan con personas con discapacidad o que pudieran recibir en sus establecimientos a alumnos con discapacidad. ¿Sí? Ahora que estamos en tiempo de pandemia y todo es virtual, usted puede seguirnos en los diferentes ciclos de estudio que tenemos a través de Zoom y otras plataformas con las que nosotros estamos manejando. Los horarios que están disponibles son de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Los horarios de 3 a 7 de la noche están totalmente copados. Tenemos actualmente 60 de 3 a 10, de 3 a 5, 60 personas. De 5 a 19 horas tenemos 40 personas y de 19 a 21 horas tenemos 30 personas que ya se están capacitando. Si usted quiere o tiene un grupo de docentes, parvularios o parvularias, únanse todos y comuníquense con nosotros, aprovechen. ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? Ustedes van a tener una certificación en tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad. Se les proporciona el software totalmente gratuito para discapacidad intelectual y psicosocial, para discapacidad visual, y la capacitación dura 20 horas para docentes, más 2 horas de coaching y más 2 horas de derechos humanos. ¿Qué tal? Total 24 horas que usted va a aprovecharlas al 100%. Toda la sinergia que ustedes van a tener es totalmente práctica, un método socrático en el que todos aprendemos y sobre todo aprendemos bien. ¿Sí? Nada de teoría, todo práctico, 100% práctico, nada aburrido. Así que todos los docentes tienen su oportunidad, porque el 30 de septiembre graduamos las últimas promociones del proyecto ADI y usted puede formar parte de esto. Ya le di los horarios y los números a los que se puede contactar es el 098-6601-549. Está totalmente habilitado y listo para usted. Continuamos. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto.

las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos, y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios presente el mismo botón de inicio para abrirlo, use el Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Bienvenidos al programa radial Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. En esta ocasión, en nuestro escenario virtual, tenemos la presencia de la ingeniera Ivonne Alvarado, coordinadora de la Red de Discapacidades del Distrito Metropolitano de Quito. Una mujer que trabaja mucho con los grupos de atención prioritaria y forma parte de una agrupación denominada APADA. Sí. Entonces, con ella vamos a dialogar sobre un tema que ya se viene en tiempos de pandemia, la política. No tenemos dinero para insumos, para salvar vidas, pero tenemos 43 millones de dólares para invertir con los grupos y partidos políticos. En ese sentido, Ivonne, bienvenida a nuestro escenario. Y pues, una pregunta de cajón. ¿Qué es para ti la política? Muchísimas gracias primero por la entrevista, un gusto, buenos días. Bueno, en sí, la política para mí es parte de la vida, ¿no?, del ser humano. Todo el mundo hacemos política en algún momento de nuestra vida. Ahora, el hacer política no tiene nada que ver con tomar un partido o el ser partidista o estar acorde con una tienda política, ¿no?, como podríamos pensar. Entonces, muchas veces decimos nuestra organización es no tiene nada que ver con los partidos políticos, porque es preferible saber exactamente en qué, como organización, si eres sociedad civil o tienes algún tipo de inclinación partidista. Entonces, eso es parte de la vida. ¿Cómo debería ser para ti la política? En un mundo ideal. Bueno, para mí la política debería ser limpia, ética, debería guardar el respeto, debería pensar en todas las personas, inclusive las personas dentro de los grupos de atención prioritaria, que es donde nosotros tenemos una mayor lucha, porque no todas las personas están preparadas para mirar al resto con el mismo respeto. Entonces, debe ser una cuestión mucho más solidaria, tolerante, porque no todos pensamos igual, todos somos distintos, gracias a Dios. Entonces, mucho más inclusiva, incluso, más de convivencia, ¿no? Continuamos dialogando con Ivonne Alvarado, coordinadora de la Red de Discapacidades del Distrito Metropolitano de Quito. Y te preguntaba, Ivonne, ¿cuál sería la gestión que deberían tener los partidos políticos entre periodo y periodo? Bueno, el fortalecer. Es importante el fortalecer el tejido social, me parece. Es importante también, primero, el tener claro qué es la sociedad civil, de quiénes está compuesta la sociedad civil. Sí es importante tener también claras las necesidades de la sociedad civil, Sobre todo el convivir, ¿no? El día a día nos lleva a ver otro tipo de realidades que muchas veces no vemos. Entonces sí debemos tener mucho más claro el incluir en nuestras filas, incluso como partido político, me parece a mí, a personas, grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, tener personas con discapacidad, tener dentro de la Constitución también están los adultos mayores, por ejemplo, de atención prioritaria. Entonces, tener también es cuáles son las necesidades, pero las reales necesidades, no las necesidades que a mí me conviene para ganar dinero y lo que sea, no, sino realmente ver otros puntos de vista, pero desde su realidad, ponernos en los zapatos de los otros. Sí es importante esa parte, y obviamente tener dentro de mis filas como partido político a personas con discapacidad, a adultos mayores. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito manejamos 10 grupos de atención prioritaria. Entonces, por ejemplo, poner personas dentro de esos 10 grupos de atención prioritaria que nos pueden ayudar a tener una visión mucho más amplia y mucho más solidaria, y obviamente que nos ayude también a poder canalizar adecuadamente lo que queremos hacer como partido político. Muy bien, entonces, dentro de todo esto, ¿cuál sería yo pienso que uno de los requisitos de cada uno de los partidos políticos debería gestionar algo sobre los grupos de atención prioritaria? ¿Qué les plantearías tú? Sí, bueno, primero yo les diría que tienen que capacitarse, ¿no? Dentro de los grupos de atención prioritaria, que creo que es una de las cosas que ustedes como fundación, como ProCodis, están justamente promoviendo, la capacitación en la parte legal, lo que parece excelente, y yo les apoyo en eso, también estoy ahí. Es importante capacitarse, pero también conocer, llevar esa visión, digamos, de leyes, de ordenanzas o de constitución o de convenios internacionales, todo eso llevarlo también a la práctica, ver de otra forma también la práctica. Y nosotros como red también el buscar que la sociedad llegue a unirse, llegue a tener una visión más sensible de los otros, una solidaridad que no es que necesite, estoy viendo una persona en peligro, no pienso estar sola, no, sino que si nos unimos, si nos solidarizamos, si toleramos a los distintos, entonces puedo ser parte de una sociedad mucho más justa, ¿no? Que es lo que creo que todos buscamos en algún momento, todos hemos sido dejados a un lado, sea por cualquier circunstancia, porque incluso, por ejemplo, no podemos decir que siempre los ricos son lindos, sino que muchas veces son mal vistos también por ser ricos, o los pobres son mal vistos, porque muchas veces entre pobres pueden entenderse, o sea, este tipo de cosas nos lleva a ver que todos hemos sido excluidos de alguna forma. Entonces, llevar a una sociedad idealmente que no excluya por circunstancias X, Y, Z, que ninguna circunstancia debería llevarnos a ser excluidos. Entonces, sí nos permite ver que deberíamos ser más tolerantes y más solidarios. Entonces, sensibilizar de que a pesar de que somos distintos, tenemos los mismos derechos, tenemos que acceder a todo eso. Entonces, como decía, sí es importante tener en nuestras filas como partido a personas que estén dentro de los grupos de atención prioritaria y que guarden también de pensar como partido político. En este momento estamos en una crisis política que nos lleva a ver que muchas veces los partidos políticos han dejado de tener una base existencial, digamos, y se están yendo por el populismo, muchos de ellos, ¿no? Y el populismo te lleva a decir, ah, yo quiero un puente, ay, qué lindo, entonces te daré el puente, pero es que no tengo ni río, entonces te pongo hasta el río. Entonces, este tipo de cosas nos lleva al populismo, a decir, bueno, entonces yo te voy a dar todo lo que tú digas con tal de que me des tu voto, pero no guarda una base de creencia que nos lleva a ver que estamos en una crisis realmente política. Las personas no se adhieren a un partido político por lo que creen o por lo que o su programa, por lo menos digamos su programa, que es lo que piensan hacer durante X tiempo, sino que se están uniendo por lo que me puede dar, no por lo que yo puedo aportar. Entonces sí nos manejamos en una parte de crisis política, tanto para la, digamos, las organizaciones políticas mismo, como para la sociedad civil. La sociedad civil, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El buscar que realmente la parte política tenga otra forma de ver las cosas. No solo decir, a ver, entonces, ¿qué me vas a dar si yo te apoyo? Entonces, ¿cómo puedo yo aportar a este partido político? ¿Puedo yo aportar de alguna forma? Si no puedo aportar, entonces, incluso hemos visto que ha habido personas con discapacidad que dicen, no, es que yo puedo hacer algo si es que me meto a un partido político y yo puedo sacar cosas. Pero no hablan de mi creencia como persona política, sino hablan de qué es lo que yo puedo dar, obtener, incluso para las personas dentro de mi grupo de atención prioritaria, que me parece muy loable, qué es lo que yo puedo obtener para mi grupo de atención prioritaria, pero a veces es para mi bolsillo también, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, muy, muy, muy fuerte. Incluso estamos viendo que se están cambiando leyes que nos afectan a los grupos de atención prioritaria. Se está cambiando, por ejemplo, el COS, está yéndose a aprobar un COS que ya lleva ya 7-8 años discutiéndose. Está cambiándose una LOT. El COS es Código Orgánico de la Salud, la LOT, que es la Ley Orgánica de Discapacidad. Eso se está cambiando, se está cambiando el CONA, que es del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hay tantas leyes que se están cambiando, la LOES, la Ley Orgánica de Estudios Superiores. Entonces, ya no sabemos para dónde, en qué punto ayudar, porque dentro de los grupos de atención prioritaria nos afectan todas estas leyes. Y queremos ser parte de todos los cambios, pero como que están tratando de llevar a su río, a ver, el aborto, entonces pongamos esto, entonces cambiemos, y no estamos viendo realmente el meollo del asunto. Estamos tratando de aprobar cosas para que se ayude a los grupos de atención prioritaria, pero también se ayude con mi candidatura. Estoy viendo incluso lo de los carnets, que ya pasó, está sirviendo para que los políticos, no, aquí no vamos a robar, aquí no vamos a poner esos cargos, no tiene nada que ver con discapacidad. Entonces, es como que están tomando un motín político y dicen, esta es mi bandera, pero no se ve realmente las necesidades de las personas con discapacidad en nuestro caso. Ni tampoco los resultados, porque todos los cambios que se están queriendo hacer en las leyes orgánicas, a la final, lo que nosotros hemos analizado no es un avance. Así es. No es un avance. Así es. No es así es. A los grupos de atención prioritaria, sino a desmejorar, a quitarles algunos logros. Derechos. Sí. Uno que ya se ha ganado. Y es por eso que nosotros como organización, bueno, tampoco apoyamos esos cambios, porque ahí viene la interrogante. ¿Por qué hacen esos cambios? Porque no tienen proyectos para proponer reales y o para entretener o justificar el sueldo que ganan en la asamblea. Sin embargo, exacto, ya se vienen las elecciones, y ¿cuáles serían tus sugerencias en la parte final de la entrevista? Ya, mi sugerencia, y creo que es importante, como decía, creo que lo he dicho casi, digamos, al devenir de toda la entrevista, sí es importante el que los partidos políticos tengan en sus filas personas con discapacidad, tengan personas dentro de secundaria, adultos mayores, personas que trabajen con naturaleza, personas que trabajen con niños, niñas, adolescentes, personas que estén dentro de los grupos, de, por ejemplo, de los afroecuatorianos, que estén dentro de las comunidades. O sea, sí debemos tener una visión mucho más amplia, pero no solo tenerlos en la fila por cumplir una ley, sino también escuchar las necesidades de esas personas. Y para eso deben tener una visión mucho más allá de lo que ellos están pensando en su parte política. Yo creo que deben ser personas que deben manejar mucho el trabajo sin esperar dinero. O sea, el trabajo voluntario para ayudar a personas dentro de los grupos de atención prioritaria. Creo que esa es una de las bases, sensibilizarme, autosensibilizarme a las necesidades de los demás. Creo que ese es uno de las cosas que sí pediría. Y obviamente, dicen, dentro de las personas con discapacidad hay un dicho que debe aplicarse a todos los grupos de atención prioritaria y en general a todos, ¿no? Nada de mí sin mí. Entonces, si necesito, quiero hacer a de personas con discapacidad de lo que están necesitando, por lo menos consultaré, ¿no?, a las personas con discapacidad qué es lo que realmente necesitan. Porque yo puedo tener una visión, hay pobrecitos, de una visión asistencialista, pero si no es la que yo estoy viendo, los ojos de esa persona, es haciendo exactamente lo que yo quiero ver, entonces debo tener una visión de ellos, una visión de los otros y hacerla mía, sí, hacerla mía, pero primero debo saber la visión de los otros y saber realmente escuchar, ¿no? Muy bien, Ivonne, gracias por estar con nosotros. Hemos dialogado con la ingeniera Ivonne Alvarado, coordinadora de la Red de Discapacidades del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias por estar con nosotros y continuamos con más de Discapacidad en Acción. Espero y te sueño. quiero escuchar tu voz, tu mirada me recuerda qué frágil soy y me apago en tu silencio. Ya no sé estar sin ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Miedo, amor, no soy tan fuerte hoy. Me da miedo pensar que me intentes olvidar. Ya no quiero pensar que tu piel me borrará. Y prefiero soñar aunque venga despedir. Walter Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Ya en la parte final de nuestro programa, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por la presencia virtual en nuestro canal, en nuestras redes sociales y sobre todo en el WhatsApp. Cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus criterios son bien recibidos. Y sobre todo las opiniones ahora que ya se viene la política, porque sí, hay que opinar, porque vemos que hay gente que se ha cauterizado la mente y pues sale a la política. Nosotros como comunicadores y haciendo el uso y derecho que ampara la Constitución de como ciudadanos podernos pronunciar también, pues debemos dar nuestros criterios. Y creo que las ideas que estamos soltando, aspiramos que alguien las tome como suyas, las proponga y las aplique. Sí, porque tanto partido político, creo que son un poco más de 20, para un país de 16 millones, frente a un monstruo que es los Estados Unidos, que tiene dos partidos políticos, o eres A o eres B. ¿Te alineas a A o alineas a E o no te alineas a ninguno? Creo que estamos despilfarrando mucho el dinero y debemos ir limitando y que se queden los partidos políticos que tienen infraestructura, que tienen ideología, que tienen seguidores de carne y hueso, porque firmas hay un montón de carne y hueso, que trabajen 4 años en gestión de proyectos, en gestión de participación ciudadana, en gestión de sociedad civil, en ser un aporte a la sociedad, ¿sí? No servirse de la sociedad. Ese es nuestro objetivo durante todos estos comentarios, que aspiramos que usted también nos dé su opinión a través de una entrevista. Sí, llámenos, quiero una entrevista en su programa. Nosotros le damos el espacio, opinamos, dialogamos y juntos construimos nuevas ideas. No se vaya por el populismo, váyase por la ideología, o por lo menos dé un voto con criterio. Pero cuidado, su vida es más importante que el voto y su vida es más importante para su familia que para el político. porque con cualquier gobierno que venga, al pueblo ecuatoriano nos toca seguir trabajando, seguir produciendo, seguir pagando lo que se debe pagar para que nuestra familia tenga una calidad de vida aceptable. ¿Sí? Me voy despidiendo. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.